el día de hoy decidimos salir a las calles de San José por una convocatoria que surgió por una agresión policial a varias personas en Alajuela hace unos días. Y bueno, primero surgió a raíz de esa convocatoria, pero creo que nos llamaba también los diferentes hechos y la ola de violencia que muchas personas han experimentado, no solo acá en San José, sino también fuera de la capital. También, no sé, creo que también estamos como un poco cansados, creo que mucha gente salió a la calle también derivado de este cansancio, de ver a la policía actuar con violencia, en desalojos, en personas que han tomado fincas fuera de San José para recuperarlas y trabajar por la tierra, y también, sí, desde esos lugares donde se ve a la policía actuar y sacarles a la fuerza sin ningún motivo. Y todas esas cosas ya han sumado, entonces creo que lo que nos motivó es como tal vez ese hartazgo, digamos, de cierto modo, de ver también como la impotencia que tenemos como personas que queremos como posicionarnos y reclamar nuestros derechos y vernos violentadas una y otra vez por la policía, de ver y recordar también en marchas feministas como la del 25 de noviembre de hace 2 años, creo, un año, si mal no recuerdo, donde también intentaron llevarse presa a una compañera nicaragüense, y a partir como de todas estas sumas de acciones también nos llevaron a salir hoy a la calle a exigir también como eso, seguimiento a procesos que han quedado abiertos, y sí, básicamente como a manifestar un poco de hartazgo por ver todas estas acciones y que al final quedan ahí, ¿no? Quedan impunes, donde no hay un seguimiento a los casos, donde hay denuncias hechas, donde no se ve el seguimiento, donde también se ve que dejan libres a personas como el asesino de Jerry Rivera, que también la dejaron libre hace poco, donde la policía ha sido cómplice de violencias en territorios indígenas. Entonces creo que sí, creo que es una suma de muchos hechos que nos llevan a muchas personas al hartazgo y a manifestar que no queremos como vivir más estas violencias. Y bueno, ustedes podrían contarnos cómo transcurre la marcha, cómo fue momentos antes o el periodo antes de que sucediera el hecho de la agresión policial directa contra todas las manifestantes, cómo fue el recorrido de la marcha, cuáles demandas se veían por ahí. Bueno, la marcha salió desde el Parque Central como a las 11 y algo, más o menos. Desde el principio bloqueamos lo de siempre, ¿no? Bloqueamos la Avenida Segunda, y desde el principio se metió una, creo que eran 2 policías de tránsito que bloquearon la calle y estaban ahí, pero también estaban presionando para que avanzáramos más rápido. Y cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, que era el punto final, estábamos ahí, no duramos ni 5 minutos concentrados y concentradas cuando se llevaron a un compañero, que se lo llevaron. Entonces, pues, con el enojo y todo que había en la marcha, que era justo denunciando esas agresiones policiales, nos fuimos todos y todas a evitar que se llevaran preso al compañero. Intentamos que no se fuera la patrulla. Y entonces en ese momento metieron la patrulla como a la parte del bulevar que está en medio de la Asamblea Legislativa, y ahí acordonaron y llegaron otro bloque de policías, de mujeres policías, y ellas fueron las que se pusieron más agresivas y empezaron a confrontar y a provocar a las manifestantes. A mí una policía me agarró el pelo, me insultó, me dijo ahora sí, hijo de puta, y me llevó a arrastrar el pelo. Y ahí yo pude como forcejear con ella, me ayudó un compa también, me sacó. Y lo siguiente que vi fue a una de las personas que está detenida ahorita en el piso, donde le cayeron varios policías encima, luego se la llevaron. Y eso, arrestaron a 4 personas. Y a las demás, sí, habemos, yo creo que todas las personas que estábamos en la marcha terminamos golpeadas, porque sí fue un conflicto bastante grande. Y pues eso, ¿no? Los policías tenían sus macanas, tenían... Pues casi que lo único que no nos tiraron fueron ni disparos ni gases lacrimógenos, pero sí, sí la correlación de fuerzas y eso. Nosotras que si acaso llevábamos cámaras y estaban grabando varias personas, pero sí era completamente desigual el uso de la fuerza y completamente desmedido. ¿Cómo se dio posterior a eso los arrestos policiales? ¿Cómo se ha dado como el proceso de seguimiento ya más a nivel judicial? Sabemos que todavía no hay detalles, ¿verdad? Por completo, pero ¿qué es lo que ustedes han sabido? ¿De qué lugar a otro han ido y venido? Creo que, bueno, yo en lo personal estuve presente solamente en uno de los arrestos. Después de eso me retiré porque también me resguardé y huí como del lugar un momento, y cuando regresé ya me había enterado de las otras personas que se habían llevado. Entonces a partir de ese momento fue como reunirnos, empezar a tomar acciones, a tomar nombres, ver quiénes faltábamos, qué caras reconocíamos, qué caras no. Y como empezar a pensar de qué forma empezar a acompañar y acuerpar como a las personas que detuvieron. Entonces creo que a partir de ese momento fue conversaciones, pensar acciones, organizarnos, en pensar en comida, movilizarnos como en carros hacia el lugar, porque el primer lugar donde les llevaron fue a la comisaría de Barrio México. Entonces fue como eso, movilizarnos hacia este lugar y pues ya empezar a pensar en, no sé, en medidas o en acciones que queríamos tomar para acompañar a los compañeros, digamos, que detuvieron. En este momento, ¿qué sabemos? Bueno, yo sí quisiera señalar algo, y es que en todo momento los policías se negaban a dar información, ni siquiera querían decir en dónde estaban los compañeros y compañeras. Incluso en varios momentos, varios compas de los detenidos lograron quedarse con su celular, entonces enviaron su ubicación en vivo. Y por ejemplo, sabemos que cuando los policías nos dijeron que ya estaban en la delegación de la policía, en realidad los estaban paseando por San José. Salían ubicaciones así cerca del Mercado Central, y pues eso es parte de la violencia, ¿no? Psicológica, de no saber en dónde está. Sí, varias personas que son familiares directas intentaron pedir información, no quisieron dar información, hasta que llegaron diputadas del Frente Amplio fue que empezaron a soltar información, igual muy confusa, muy altaneros, igual aplicaban la de policía bueno y policía malo, y bueno, ahorita lo que sabemos es que no va a haber audiencia el día de hoy, que van a quedar en teoría de libertad hoy mismo, pero con el proceso abierto judicial. ¿Algún mensaje que ustedes quieran enviar a las personas que nos están sintonizando, de cualquier tipo? ¿Qué se espera ahora en adelante? ¿Un mensaje convocando al movimiento feminista? ¿Cómo como feministas podemos entender también esta situación que pasó? Y pues hasta dónde nos gustaría que continúe la cosa. Creo que ahorita de nada es importante como acuerparnos, ¿sí? Como acompañarnos y también de entender, ¿no? cómo ha escalado y cómo está cambiando también la forma en la que DC resguardan desde su verdad idea de resguardo las marchas, la policía, que ya ha mutado a niveles de violencias bastante grandes. Entonces creo que ahorita como es importante como también reflexionar hacia cómo vamos moviéndonos como movimiento social y cómo vamos entendiendo, ¿no?, esas formas de agresión y cómo podemos, sí, dialogar, acompañarnos y recuperar fuerzas, porque creo que estas cosas vienen como de a eso, a intentar como botarnos, a intentar, como decía ahorita la otra compañera, como de a bajarnos, sí, a desmotivarnos, a asustarnos, a preocuparnos, que son emociones que creo que el día de hoy hemos dialogado acá bastante. Entonces sí, creo que como pensarnos hacia eso y ese cómo podemos acompañarnos y seguir resistiendo y seguir construyendo y seguir soñando en que lo que estamos luchando y lo que estamos exigiendo es nuestra dignidad, es una vida digna, es poder vivir en un país donde podamos desarrollarnos bien como seres en nuestros lugares. Entonces creo que sí, creo que seguir, continuar. Sí, yo creo que es importante que pues aprendamos de estas lecciones, ¿no? Desde cómo organizarnos mejor, de siempre llevar personas de seguridad en la marcha, ¿no? Que no están, o sea, que no son personas que se están manifestando necesariamente, sino que más bien están resguardando la integridad de las personas que están manifestándose por la razón que sea. También no caer en provocaciones y pensar en eso, ¿no? Que los policías están para cualquier cosa menos proteger, resguardar, ni nada. Creo que es muy claro también el mensaje del gobierno, ¿no? De aumentar el presupuesto justo para seguridad, disminuirlo en otras cosas tan básicas como la educación, y que también es un presupuesto que no se está destinando a crear una policía o un cuerpo policial que sea pues respetuoso, ¿no? De los derechos humanos. Yo creo que hoy había una clara intención de agredirnos, había una clara intención de desquitarse, estaban enojados porque se convocara la marcha. Insistía mucho en que ellos son la autoridad, de que a ellos no se les puede tocar, de que ellos, pues prácticamente eso, son como otro tipo de personas a las que ni siquiera se les puede presentar ninguna disconformidad, aunque ellos son funcionarios públicos y más bien nos deben respuestas a nosotras y a nosotros. Y pues eso, yo creo que frente a eso solo crea la organización, que de verdad despertemos como país, porque creo que el deterioro ha sido muy fuerte, muy grande y muy rápido, y como que no estamos llegando como movimiento social, como organizaciones políticas, no estamos tal vez respondiendo desde la misma forma a un Estado que sí lo que está haciendo es armarse, ¿no? En nuestra contra.